En estos momentos comienza Mucho Más que Rock and Roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Mucho Más que Rock and Roll. Esta semana toca repaso musical a dos festivales que se nos vienen encima y además la entrevista que la pasada semana realizamos a la banda de Lanzarote, John Doe, en referencia a Into the Abyss, que es su trabajo discográfico y del que acaban de editar el nuevo videoclip, el cuarto videoclip de este nuevo trabajo de la banda John Doe. Con ello vamos a comenzar, pero no sin antes, decirte el repaso musical estará dedicado a La Recife en vivo, que ya nos presentó la pasada semana su primer viernes de concierto. Nos quedan todavía tres viernes más, con dos sábados también incluidos en ese Recife en vivo de este 2024. Y también tenemos el Taco Suena Rockfest, que por desgracia coincide en fecha 5 de octubre con el Arrecife en vivo también en la isla de Lanzarote. Así que por la parte que nos toca, repasito musical a ambos festivales, comenzando, no sin antes volver a repetir que tenemos la entrevista con John Doe, y con ellos comenzamos esta nueva misión de Mucho Más que Rock and Roll. Full of fear, tosses me. Do you want my Taco Suena Rock Fest, nueva edición, se celebra en el Polvorín de en el Parque del Polvorín en Taco, nueva edición donde tendrán un cartel donde algunas bandas repiten, como es el caso de Motores. Doctor Yao siempre toca en todas las ediciones, y en esta emisión comenzamos repasando este Taco Suena Rock Fest 5 de octubre en Taco, en La Laguna, Tenerife. Comenzamos con Sadie Smile, presentan nuevo trabajo discográfico, un EP que puedes escuchar íntegro en YouTube, Spotify y otras diferentes redes musicales digitales encontradas por la red de redes, o sea, internet. Esto es Disconnection, que es el que le da título a este nuevo trabajo, nuevo EP de la banda de Tenerife, Sadie Smile. Sobrenatural, así se llama el nuevo disco también de la banda de Tenerife, Doctor Yao, responsables de que se haga realidad este Taco Suena Rock Festival. Segurísimo, estarán presentando nuevos temas, igual que lo hicieron en el Lone Star no hace mucho tiempo, también en Tenerife, en esta ocasión en Santa Cruz. Bueno, pues un día más es el single adelanto que han lanzado previo a lo que fue el lanzamiento ya de por sí de este nuevo disco llamado Sobrenatural. Doctor Yao también estarán en el Taco Suena Rock Fest. Repiten nuevamente en el Taco, hablamos de la banda Motores hace, pues ahora mismo no recuerdo los años que estuvieron por allí. Sí recuerdo que su vocalista y guitarra en aquel momento por problemas tuvo que tocar en silla de ruedas. Ya todo ese esa situación parece que ha ido mejorando hasta el punto de que ya lo podemos ver de pie desde hace ya algún tiempo, cosa de la cual nos alegramos bastante. Motores, Vértigo se llama el tema que hemos querido escoger para hacerlo sonar en esta breve repaso musical a esta nueva edición que el día 5 de octubre tendrá lugar en Taco. Evidentemente hablamos del Taco. Suena Rockfest. Hacía ya bastante tiempo que Lujuria no aparecía por las Islas Canarias, una temporada en que sí tocó más a menudo. Es de agradecer la labor realizada por su vocalista Óscar Sancho, sobre todo en referencia al Taco Suena, ya que ha ido desgranando a través de su perfil de Facebook cada una de las bandas que estarán acompañándolos en esta nueva edición. Algo bastante importante, sobre todo teniendo la repercusión que él tiene tanto a nivel musical como banda como en su programa radiofónico. Así que, oiga, muchísimas gracias por este gran detalle y que pena me da no poder estar este año en el Taco. Una cita obligada en Canarias y que este año pues coincide con otro festival como es el Arrecife en vivo y no va a ser posible poder estar en las dos islas a la vez. Héctor Jara, lágrimas brotan por él. La sonrisa ancha, humilde es tu lecho, unido a tu pueblo, tu guitarra suena. También de Tenerife tendremos a Odio, otra banda local que estarán actuando en esta nueva edición. Creo que repiten también en el Taco Suena. Our Days in Oblivion. Eso viene siendo en mi inglés lo que leo en cuanto a las siglas de Odio. Vale, estarán en el Taco Suena Rockfest y con ellos, bueno, terminamos este breve repaso del festival, no sin antes pues darte un poquito más de información al respecto, que raudo y veloz, voy a buscarla mientras vamos aquí. Mira, oiga, la maravilla esto de tener un ordenador y poder hablar todo a la vez, buscarlo, me refiero, a la vez que das la información, es tremendo. Bueno, vale, pues tendremos 5 de octubre, el sábado, desde las 18 horas, 6 de la tarde, en el Parque El Polvorín de Taco, con entrada gratuita, Lujuria, Motores, Doctor Yao, Odio, El Chion, Tocados y Sadik Smile. Esas serán las bandas encargadas de actuar en el Taco Suena Rock Fest. Estará presentado por la compañera Soledad Fernández. Y bueno, habrá también stands de ayuda, como son el caso de la ONG La Cuevita de los Ortega, con recogida de comida no perecedera y juguetes, y la ONG Alimenta los Animales, con recogida de comida, mantas, juguetes, etcétera, etcétera, para animales. Así que la entrada es gratuita, pero la colaboración, aunque también lo es, puedes hacerlo y segurísimo que te lo agradecerán. Venga, pues sonando Odio, y con ello cerramos este muy breve especial dedicado al Taco Suena Rock Fest. ¡Cómo suena! www.sancocho.com. toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estás escuchando mucho más que rock and roll. Rock and roll. With your guns, with your guns, when they don't even fire at will. And who needs your guns, when it doesn't come out on the kill. And who takes the shot, when there's no one left to save. And which brain would have thought that it's all about this. When they don't even fire at will. And who needs your guns when there's no one left alive? Who takes the shot when there's no one left to save? And which brain would have thought that it's all about this? Stick to your guns, cause your guns are not the ones to blame. Without your guns, with your guns, can we ever maintain the one? Who takes the shot when there's no one left to save? Lo que acabamos de escuchar es ni más ni menos que Buzzcocks, una banda belga que estarán actuando en el Arrecife en vivo esta semana. O sea, mañana viernes estarán actuando. Vienen, como bien decíamos, desde Bélgica, o sea, belga. Un rollo grunge alternativo. He editado su último disco con Suburban Records y, bueno, de ellos dicen que recuerdan a veces a esos riffs de Rage Against the Machine, que tienen un espectáculo bastante interesante, donde además añaden humor a ese concierto. Y bueno, pues por vídeos y fotos que hemos visto, para nada miente la biografía de esta banda, que la tendremos mañana a las 19:30, o sea, a las 7:30 de la tarde en el Arrecife en vivo. Comienza a las 6 con la banda local Drupé, Boscat, Sara Socas, Duo Kie, Masel Chojin, Shoa Hai. Esto será mañana 27 de octubre. Otra de las bandas que estarán actuando, pero ya hablamos del 5 de octubre, John Doe, que lo hemos nombrado a lo largo del programa porque tenemos la entrevista que vamos a lanzar ahora mismo y no habíamos dicho que también estarán actuando en el Arrecife en vivo de este año 2024. Te dejamos pues con la entrevista de la banda y para que no te quedes con las ganas, a través de www.sancoche.com puedes acceder a nuestro programa televisivo, donde podrás ver también el videoclip que acaban de sacar de su nuevo, de uno de los temas de la banda. Que bueno, vamos a escuchar el tema y luego, si quieres, te das un saltito, si no por el programa, a través de Sony Record, que es quienes se encargan de la edición de la edición, no, la discográfica, perdón, de John Doe, y que lo podremos ver en su canal o en el de la propia banda en YouTube. Esto es I Want to Feel the End, John Doe. Passing through my eyes. Every moment of- tenemos a John Doe, que nos van principalmente a hablar de lo que va a ser el nuevo videoclip que tienen ya a puntito de caramelo y del que sí vamos a ver, aunque sea unos pequeños extractos, brevemente, de ese nuevo videoclip. ¿De qué tema? I Want to Feel the End, nombre largo. Ya. ¿Y en inglés? ¿Por qué el cartel en inglés? ¿Se sienten más cómodos? ¿Creen que...? Porque muchas veces dicen, no, es que el inglés es el idioma del rock, no el español, que es como... No tiene sentido. La verdad es que... Bueno, puedo hablar de Rubén porque él fue el segundo en incorporarse. Casi que lo decidimos así desde el principio. De quizás porque nos recordaba un poco más a las bandas que escuchábamos cuando desde siempre. Sí, porque tienen ahí influencias variadas, pero como bastante variadas. Aparte del videoclip, 5 de octubre van a estar ahí en el Arrecife en vivo, en el escenario Tochas. El más grande que tiene la Recife en vivo. Sí. Se les va a hacer, bueno, ya en ese ya tocaron, aunque fuera 6 con crisis, pero en ese ya estuvieron ahí. ¿Eh? Cuando miras para arriba eso se hace inmenso. Un gran recuerdo no solo por el escenario, sino por crisis. Fantasma. Sí, también. Fantasma. Sí. Bueno, ¿y qué supone estar ahí en el Recife en vivo? Creo que abriendo, ¿no? Abren el día 5. Y bueno, la Recife en vivo on fire, pero queremos pues eso, un poco calentar al público, darle un buen espectáculo, partir bien ese día y arrancar y dejar pues ahí todo, ahí, para que lo tengan después, pues ya que nos calienten. Claro, bueno, pero, aparte de todo esto, hay que decir que han ido teniendo una proyección como banda. No meteórica, pero sí van yendo escalando poquito a poco, pero con paso firme hacia el objetivo de, supongo que darse a conocer, ya no solo Lanzarote, sino isla y fuera de ella. Hombre, esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que tal y como están las cosas ahora mismo, vamos a tocar donde nos llamen. Ojalá pudiera ser fuera de... también de Lanzarote, Canarias, pues mira, en Canarias hemos tocado en Fuerteventura. Nos quedan sí, bastantes islas por tocar y, hombre, si es península, pues mira, una experiencia grande. Sí, porque en Fuerteventura fue en el Favelo, junto con, estaba también Gallo, que iban de Lanzarote, además era el primer concierto de ellos después de un montón de años. ¿Qué tal esa experiencia por ahí por tierras majoreras? Súper guay, sí. A Galio, que los conocemos, el haber ido con ellos también, nos sentíamos arropados y a gusto, y luego uno, allí en la misma asociación y demás, nos atendieron fenomenal, y todas las bandas, estuvo la idea de seguir, estuvo guay. Aparte tenemos el disco, sí. Que sigue siendo el segundo, ¿no? Creo que tiene, aparte de la demo que sacaron... Vamos a decir que es el primero, porque el anterior es casi que una demo, bastante antiguo. O sea, fue casi un recopilatorio de canciones que teníamos ahí, que al final, pues... De ese... Bueno, tiene muchísimo mejor sonido que lo que se grabó al principio. Y lo que viene en un futuro, ya tenemos en mente, supongo que el nuevo disco, porque este ya tiene casi 2 años, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Cable Víctor. Gracias. Hemos sacado un single que se puede consultar o ver tanto en YouTube como en Spotify. Ya tenemos nuestro canal en Spotify. Y hemos sacado un single donde ahí hemos mejorado mucho más el sonido a la hora de grabar. Pues eso sería la primera carta de presentación de lo que va a venir a posteriori. Que sea un disco, que sea más single, pues ya veremos, el futuro dirá. Sí, además, y volviendo otra vez al principio con el tema del videoclip, han sido como cartas de presentaciones de... ¿Cuántos temas tiene el disco? El disco tiene 9. De 9, 3 temas. Ellos videoclip... No, 3, no, 4. 4. 4 videoclips, oye, pues en cierto modo, pues es casi que, a ver, lo que pasa en las bandas de estas islas y demás, es que es muy complicado coger, sentarse en un estudio de grabación, o nosotros mismos, porque ahora estamos grabando nosotros y mandamos a Galicia, Sony Records, y ellos mezclan, masterizan, que eso ya se nos escapa a nosotros. Para nosotros es muy complicado coger, irnos una semana a un sitio y empezar a grabar, editar y tener todo algo bien hecho, preparado en poco tiempo. Entonces, lo normal es que vaya como por partes. Entonces, casi que los videoclips que hemos sacado de ese disco es lo que nosotros consideramos que son las canciones que más nos representan de ese disco y que es el punto de partida a lo nuevo. Sí, pero ya no hay canciones de ese disco. Hay canciones de ese disco que no tocamos en directo ya. ¿Estamos hablando del disco? Del disco. Into the Abyss, sí. Ya hay canciones que ya hemos ido descartando. Porque como han salido los singles que estamos ya llevando al escenario, pero que no están grabados todavía. Entonces, al final, el setlist cambia y el tiempo. No, el setlist y todo. Sí. Estábamos viendo antes de los primeros conciertos que estaban por ahí en los carteles y aquello era como una inmovilización sobre el escenario bastante... Sí. Y ahora es todo lo contrario, ahora es como subirse sobre el escenario y ya comérselo si se puede, ¿no? Sí, nos hemos dado cuenta de, bueno... Tú te mueves también un montón, ¿eh? Yo me muevo. Sí, pues, si no se mueve él, más asunto. Sí, anteriormente, pues con la otra formación, pues también empezaba, era otra cosa. Luego entré yo, el último, empezamos a darle más... a prestarle más atención a otras cosas, no solamente a la música, sino a lo que es el estar en un escenario, ¿no? Sí. Y eso, pues, la gente lo agradece. Yo creo que damos un buen espectáculo, damos un puñetazo de energía a la gente y eso se siente. Sí, prueba de ello es el Teguise Music Showcase, casi es el responsable, o es el responsable de que vayan a estar en el Arrecife en vivo, ¿no? Supone que hay ojeadores allí que te van viendo cómo toca cada una de las bandas y, pues, les tocó el Arrecife en vivo, ¿no? Sí, justo. Es así. Bueno, llegamos al Mercha. He sacado Mercha nuevo, camiseta, que por cierto te gustan bastante guapas, pero ¿qué significado tienen esos símbolos que aparecen ahí alrededor de, no sé, de la camisa? Yo no sé si contarte la verdad o contarte una paranoia. me lo voy a creer igual. La verdad, a ver, echa cálculo, somos tres y hay tres símbolos. Ahora ya, que cada uno adivine quién es quién. ¿Pero tienen algún significado en especial o, sí, o fue ahí a...? No, sí. Estamos buscando símbolos que tuvieran algo de celta, algo de icónico, algo galeico y que nos represente más o menos a cada uno. Fue más difícil buscar esos símbolos y montarlos que el diseño al final de la camiseta. Esa es la historia bonita. La historia real es que, como dijo Víctor, digo, a ver, somos tres, vamos a buscar tres símbolos que nos gusten. Pues mira, está el símbolo como del infinito, ¿no? De trabajar, de tal. Digo, oye, esto de las guías que está de moda, vamos a decirle que nos haga símbolos. Y claro, tardamos tanto porque hubieron cientos de símbolos. Y dicen, a ver, de todo esto tenemos que elegir tres. Pues, ya. Es difícil. Casi tan difícil como cuando empiezas con la banda y dices, ¿qué nombre le ponemos, tío? Y empiezas ahí a barajar un millón de nombres, ¿no? Y ya, luego es la posición, ¿sí? Si cambiamos este y ponemos este aquí y otro cómo aquí, queda, ¿cómo queda mejor? Y al final... Que yo quiero estar en el centro, ¿para qué me pongo en la derecha? Quiero estar en la izquierda, tío. Eso es. Bueno, pero como nadie sabe por el momento quién es cada uno de esos símbolos que aparecen en la camisa, ya, pues... Por el momento no hay medio, problema. El del medio yo creo que queda claro. Sí. Como el de los chillos, ¿no? No. Que se acabó no bien. Se nos acabó. Bueno, pues no sé qué más podemos hablar del futuro de la banda. ¿Se quieren proyectarse ya a unos niveles mucho más altos de los que ya lo están haciendo? Con Sony Record tienen ahora, pues, la grabación la hacen aquí, la producción la hacen allá. Supongo que con ello va todo bastante fluido, van sacando cosillas poco a poco y van sonando bien. Sí. De hecho, ahora estamos en el single que queremos sacar, pero como bien dice uno, quien mucho abarca poco aprieta. Entonces, claro, ahora entre que si videoclip, que si Arrecife en vivo, que si grabar, que está todo, pero luego hay que escucharlo, hay que... Somos tres, entonces escuchamos los tres, decimos esto me gusta, no me gusta, me falta algo, y ahí es donde sí, es está como... todo fluido, que no es algo que te diga, pues haz esto, sino que estamos cómodos en ese sentido. Sí, es como de repente te viene todo de una sola vez y... Pero igual tiempo. Te quedas así mirando para pa el techo, pero bueno, en ese momento compone. ¿Sí? Que siempre hay algo que hacer, vamos. Sí. Casi que lo primero que hicimos fue pues, la batería, como siempre. Se grabaron guitarra, bajo, y empezamos con la voz. Pero claro, llegó un punto en el que digo, a ver, si tenemos que ensayar, tenemos el Arrecife en vivo, y aparte vamos a tener que quedar para que Rubén grabe las voces que tiene que lucirse ahí el hombre, pero como para que se tropee la voz, llegamos a la Arrecife en vivo más, ¿no? Por eso, de ahí viene lo de mucho, que mucho claro, abarca queda, mucho pues pausa, sí. Ya después de la Arrecife en vivo, ya ahí nos centraremos y nos llevará pocos días y ya la sala. Dijiste lo de Spotify, supongo que lo único que está es el disco que tiene hasta el momento. Y el single, y el single Fanny Flame. YouTube también supongo que estará, sí, aparte sí. De los vídeos está también, sí. Y toda la red de ahí, la de redes sociales, musicales que están, uh-huh. Las habituales están sí. Ahí también metidas, ¿no? Sí, Instagram, sí. Facebook. Instagram, Facebook también, claro. Pueden seguir con las redes. Y nada, ahí estamos, el tema de redes también. Ah, vamos a venderle una camisa a la gente. Ya que estamos ya. Sí, ya. Total. Sí, aquí tenemos. Ya un tiempo esperando como. Consume Lanzarote, con publicidad encubierta ahí. Bueno, esta es la camiseta que hemos diseñado ahora. Y esta para ti. Ah, muchas gracias. Es verdad, lo que me gusta es, aparte del dibujo en sí, todo el color sí. De la. De la camisa, tío, que está y el textil también es súper cómodo, ligero, muy ligero. Bueno, este CD que ya, como ya decía, lleva unos 2 añitos, nos pilló justo en la etapa de la pandemia, cosa que la verdad que ahí nos fastidió bastante. Y luego, nada, esto que llegó hace poquito y con unas púas diseñadas. Que me una... pegatinas y todo. Sí, sí, no, sí. Toma, dentro, para ya para el próximo año, ¿te acuerdas los muñequitos estos de acción, los G.I.O.? Vamos a hacer también, ¿no? También. Tres, también. Pues, pero... Versión de acción ahí, que se mueve. Sí. Que das por detrás y se mueve la mano. Pero sí, versión Funko, más bien. Ah, bueno, versión Funko. Bueno. Eso ya es otra historia, ya que ya no me quiero meter. Bueno, pues gente, nada, primero darles las gracias por haber estado aquí este ratito para hablar de este videoclip que se estrena, creo que es ya la próxima sí, semana. Ya, sale, ya ¿no? Saldrá, iremos sí. Una cosilla y nada, tendrá una pequeñita vuelta atrás que ya para que la gente que esté atenta ese día, que será en este atentos mes. A sus pantallas. Atentos a eso y espero que les guste. Sí, yo creo que sí, porque no le iban a gustar. Ya sería ya, no me gusta, no estoy muy de acuerdo con tal. Y luego Arrecife en vivo, el disco, pues cuando ya tenga que salir saldrá, pero vamos, que llevo al menos en este mes y lo que es la entrada del próximo, que será lo de Arrecife en vivo, van ahí. Y Leito, tú no te esfuerces mucho. No. Yo a descansar un poquito la voz y. Pues ya está. Y estar cuidándonos un poco. Pues lo dicho, gente, muchísimas gracias por haber estado aquí. Por cierto, estrenan el espacio, es la primera banda que aparece aquí en este nuevo espacio de. Que a ver lo que dure, yo creo que sea el definitivo ya. Sí, porque es un rollo, siempre yendo a los locales, que no está mal, porque los locales ensayos también está ya. Pero si no tengo que estar cargando trastos. Si ya están todos los trastos aquí, ya. No, está cómodo, está guay, está cómodo. Sí, está guay. Sí, sí. Pues nada, lo dicho, gente. Muchísimas sí, gracias. Y para adelante. Gracias a ti por lo que haces con la gente de la música, porque vamos. Sí, la verdad es que. Mucha promoción sin importar a quién. Y eso es de valorar. Tú sabes que eso se hace de forma altruista y si uno pone una mano, la echa. Y si hay que echarle al cogote también, hombre. No, sabes que no. Pero si uno puede ayudar, siempre estamos ahí al toque. Gracias. Muchas gracias. Nada, muchas gracias.